Estoy buscando un amor que reviva mi ser, que me cure la herida que llevo en mi alma por un mal querer. Una boca sensual que me vuelva a besar, que me muerda los labios, me apriete en sus brazos y me haga olvidar. Y lo voy a encontrar, y lo voy a encontrar. Aunque pasen los días, los meses, los años, me voy a esperar. Sé que la encontraré y le voy a pedir que me borre los besos de alguien traicionero que me hizo sufrir. Los besos de alguien traicionero que me hizo sufrir.